Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. En el programa de esta semana del Top 20 de Monitor Latino, te darás cuenta que muchos artistas están haciendo algo por la gente de Tabasco que sufrió tremendas inundaciones. Tú también puedes ayudar. Entra a omardavila.com para saber cómo. Sigue los banners. Seguimos. Número 17. Vida, yo estaba ahogada en soledad. Mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar. Más desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú. En el Top 20 de Monitor Latino, Bárbara Muñoz, de Colombia, mejor conocida como Bárbara nada más, esta semana está en el noroeste de México haciendo gira promocional de su disco debut. Esta semana está en el número 16 con esto que se llama Miénteme. Miénteme, no quiero saber, no puedo. Miénteme, miénteme, miénteme.